Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, La Botica de Satán, un programa de rock, metal y carnaval. El fin de semana acá en La Plata, en el teatro, ahí en la calle 58, entre 10 y 11 de nuestra querida ciudad de La Plata. Les recordamos que los teléfonos para comunicarse son el 512-1690, el correo nuestro es boticadesatan@gmail.com y para escucharnos en internet, radionautafm.wordpress.com. Así que hoy, aquí, como es 11, estamos uno y uno nomás. Uno y uno. Nos abandonó el... Faltó el chiquitín. Sí, el demonio. Sí, faltó, se tuvo que ir a hacer unos trámites, ahí cuestiones familiares, sí, mediante. Desde acá un saludo satánico para él. No va a estar acá pidiendo temas de focas muertas y esas cosas que estuvo molestando programas anteriores, ¿no? No, hoy nos va a dejar tranquilito. Nos va a dejar tranquilito con metal clásico o no tan clásico. Y ahí de todo, hoy tenemos de todo. Así que arrancamos con Logos, que se presenta, como decía, este sábado. Y bueno, ahora veremos con qué seguir. Así es. Vamos a, como hemos estado hablando estos últimos, el último programa estuvimos hablando de Pantera y de Rob Halford, ¿no? ¿Te acordás que estuvimos hablando de Rob Halford a raíz de la ley de identidad de género y del casamiento igualitario, del matrimonio, sí, igualitario? Así que, dadas las circunstancias, dada que Pantera y Rob Halford hicieron un tema juntos, vamos a escuchar ahora el temita que hicieron juntos Pantera y Rob Halford. Vamos todavía. Ahí está. Jesus. igual, y eso que estamos escuchando de fondo es Lacrimosa. Siempre justamente. Cuando se ponen rojos no hay que hablar, hay que esperar, pero bueno. Claro. Acá estamos con estrenando operador nuevo. Hoy nos está operando a corazón abierto. Estamos llenos de médicos ahora. Sí, porque lo echamos a Gómez por mala praxis, al murguero. Por saboteador. Se fue a cantar ahí, a gritar a Capital Federal con los chicos de La Que Se Viene. Y hoy tenemos de director técnico al señor Aymar Pérez. Así que estrenando acá los controles y el bisturí con nosotros. Hasta ahora no sangramos. Hasta ahora bastante limpia la operación. Acaba de pasar el temita de Pantera con Rob Halford. Qué capo que el tipo. Una exquisitez, se podría decir, ¿no? Como lo de los criadores de Halford. Sí, yo lo amo a Rob. Si no estuviera de novio hace tantos años, le propondría un matrimonio igualitario. Igualitario, sobre todo por los bienes, para compartir bienes. Sí, ¿sabes qué? Bueno, se pueden comunicar con nosotros al Facebook también. Nos buscan ahí Botica de Satán y ya saben las cuestiones de los toques, de los asistiré, de los me gusta o ya no me gusta más. Acá se ha comunicado con nosotros el señor Néstor, que nos deja el volante de una fecha que se van a estar presentando: Tempestad, Seller, Zora Negra y Causa Mortal. Un festival que dice con la consigna: ninguna banda paga para tocar. El sábado 9 de junio en la calle Lisandro de la Torre, el número 948, en la ciudad de Berazategui, la capital nacional del vidrio. Acá cerquita de La Plata se toman un tren y están al toque. Están al toque, creo que sale 70 centavos o directamente pasan el chancho, nada les dirá. Qué bueno, ¿no? Que las bandas empiecen a organizarse, ¿no? Porque cuesta un montón tocar y encima cuando tenés que tocar, esto es de toda la vida, que tenés que pagar para tocar. El músico tiene que dedicar todas sus horas a ensayar y encima cuando va a tocar, bueno, hacer toda la movida, además, el flete y todo. Además que de las bandas under nadie vive la música, tenés que ensayar Es arte, totalmente arte. El pan a la mesa no va después de los ensayos. No, uno vuelve a laburar, a ensayar y después lo que ganó con su lomo lo pone para poder subir y darse el gusto de tocar, porque bueno, los empresarios del arte no quieren largar un mango. Y sí, hay alguien que se queda con lo que no le corresponde. Entonces está muy bien que los músicos independientes, la gente del under, se organice para por lo menos, imagínate, no pagar por tocar. Estamos hablando, no que te paguen ya, sino no pagar. Claro. El absurdo. Sí, y no solo también los que organizan recitales en lugares, ¿no? También a las bandas, que vienen bandas de otros lados y las bandas que tocan de soporte, de invitadas, tienen que poner un buen billete para que tocar. Por eso muchas veces vienen bandas buenas y las bandas que las acompañan no son de las mejores, sino son las que tienen un billete. Las que tienen un billete. Hemos visto algunas bandas que hemos sufrido. Probablemente no hayan merecido tener ese lugar. Solamente, ¿cómo pasa con tantas cosas? Y bueno, está bueno que empiece a ser así y las cosas cambien, ¿no? Porque si no, si nos quedamos calladitos nomás, sin hacer nada, esto está bueno. Con consigna, metales, recitales con consigna, como planteamos de la botica, que el metal que tenga contenido, ¿no? Y organizarse para luchar y no pagar. Está bueno, no pagar ni de poco empezar también que tenga un manguito para las cuerdas, los músicos, ¿no? Ya empecemos por no pagar y después a ver si nos. Igual que nosotros, estamos haciendo un programa y bueno, tenemos que empezar a buscar financiamiento también porque todo cuesta. Así que si tienen un Diego que les esté sobrando por ahí. O un 11, que es el programa 11. El un 11. Hoy no vamos a recordar a ningún gran 11 que haya pisado un área de pasto verde. No sé si. Creo que el único que merece un programa, como ya lo tuve el programa pasado, una mención honorífica, es el gran Diego Pelusa Maradona, ¿no? Así que hoy 11 no, así que hoy peleense los batitudos. Ah, pensé que iba a dedicarle a Pelé. No, por favor. El público, mira, como decía el otro día, estaba viendo un video del Diego, el más grande, porque salió campeón el Napoli esta semana, equipo donde hizo sus mayores, creo que fue su momento de mayor esplendor. Estuve viendo un video y ahí los Thanos mismos lo dicen. Es una comparación, digamos, en vano. El público, la gente, el pueblo ya eligió, ya sabe quién es el más grande. O sea, después, si viene la estadística, Blatter, Avalanche, y los muchachos de la FIFA a decir algo. El pueblo ya eligió. Así que, bueno, vamos a escuchar un temita de, digamos, el tercer disco, se podría decir, de la banda Malón. Un corta duración que sacaron después del Justicia o Resistencia, ya sin Claudio Castro en la voz. Claudio Castro. Claudio Castro. Llamemos a las cosas por su nombre acá. Sino Connor en la voz, y ahí está cantando Eduardo Escurra. En realidad hay que estar muy atento, afilar mucho el oído para darse cuenta que no es O'Connor el que canta ahí, porque realmente muy parecida la voz. Así que vamos a escuchar el tema que se llama justamente Razones Conscientes, la banda que después, bueno, después fue la banda que armaron con el Tano. Exacto, después Escurra se fue y esa ya es otra historia, así que vamos a escuchar de Malón el tema Razones Conscientes. Este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Bueno, ahí pasó recién Malón, su corta duración, diría que el disco más desconocido de Malón. Y está sonando Black Sabbath de fondo, Who Are You, del Sabbath, Bloody Sabbath. Gran disco de Black Sabbath, ahí con la colaboración de Rick Wakeman, el tecladista de Yes. Un disco muy psicodélico y muy, muy excelente, ¿no? Como todos los discos de Black Sabbath. Y Black Sabbath, porque vos sabías, Wally, que volvió a tocar Black Sabbath. Este 19 de mayo estuvo tocando ahí en su ciudad natal, ahí en Inglaterra, volviendo a tocar ante un público, un pequeño público de 3.800 personas que los estuvieron escuchando ahí, a los originales Black Sabbath, menos el batero Bill Ward, que se ausentó por cuestiones, no sé, por tenía que hablar con el padre, como Nicolás hoy. Y no pudo ir a tocar con Black Sabbath. ¿Vos qué decís? ¿Nicolás Bill Ward? No, creo que está muy lejos de eso. Y volvieron, el Tony y Yomi, como dijimos la otra vez, andaba bastante jodido. Y a veces se la recuperó un poco, ¿no? Sí, pero van a hacer una gira, tenían planeada una gira gigante y en realidad van a hacer una gira pequeña porque, bueno, el violero de Black Sabbath, el gran Tommy Iommi, está con un linfoma ahí, con un cáncer en no sé dónde. Por ahí. Así que, pero volvió Black Sabbath con Ozzy, Geezer Butler y Tommy Iommi. Geezer, qué buen disco que hizo también Geezer Butler, ¿no? ¿Lo escuchaste? No lo escuché. ¿Solista? No. Buenísimo, bien pesado. Lo tenemos que conseguir eso. Sí, porque a mí, por ejemplo, de lo de Tommy Iommi, no, solista no me convenció nunca. Va, de hecho, Black Sabbath después de Ozzy, solamente, bueno, los dos discos con Dio y algún par de temitas sueltos de Forbidden es bastante blando, y Seven Star también, no me estaba con Glenn Hughes. Creo que los cinco discos primeros son los... Mirá vos, yo primero que escuché fue Seven Star. ¿Sí? ¿Y ahí te gustó Black Sabbath? No, después, pero ese también me gustó igual, ahí me gustó. Después empecé a entender, a conocerlo. Así es. Que ahí anda tocando los Black Sabbath. Así que no estamos en Inglaterra, ni ellos nacieron aquí en La Plata, porque si hubieran nacido acá, hubiera salido acá. Hubieran pagado para tocar con Val saber quién. Bueno, así que le mandamos saludo a Néstor, que recién estuvimos nombrando, contando el recital ahí donde va a estar tocando Zona Negra, ahí en Berazategui, la capital nacional del vidrio, como ya dijimos. Y otro... Tenemos que invitarlo a la Zona Negra, ¿no? Sí, hemos quedado con los muchachos que lo vamos a invitar para el 30, para el próximo programa. Buenísimo. Entonces nos hemos apalabrado así vía Facebook que van a estar aquí Zona Negra acá en la Botica de Satán. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Esperemos, ¿no?, que así sea. Che, nos tienen que pagar para venir, ¿no? Ya empezamos. Bueno, una linda noticia es que está internado Mariano Grondona. Así que una buena noticia para los oyentes. Ya murió Bernardo Neustadt, ahora está internado Mariano Grondona. ¿Estará internado con las manitos y sus deditos apoyados uno sobre el otro? ¿Estará meditando en latín, quizás? Así que bueno, este domingo 27 de mayo en la Plaza Moreno se va a estar realizando el festival Verde que te quiero verde. Verde por el color de la campaña nacional por el derecho al aborto, pues se va a estar realizando este festival el 27 de mayo, el domingo, ahí en Plaza Moreno, la plaza central, se podría decir, de acá de la ciudad de La Plata, enfrente de la hermosa catedral neogótica, la catedral neogótica más grande de Latinoamérica. Imagínese lo grande que es. Una experiencia religiosa realmente entrar ahí. Se va a estar realizando este festival justamente enfrente de esta querida catedral que decora la ciudad, y por esta cuestión de la campaña nacional por el derecho al aborto, y van a estar tocando Mansa Locura, Camote Picante, a ver, no veo bien desde aquí, Sálvese Quien Pueda y Les Minom y Guanaquembé, la cuerda de candombe de mujeres de aquí de La Plata. Así que no olvidar, a las 14 horas el 27 de mayo, domingo, ahí en la Plaza Moreno, este festival anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Aborto seguro, legal y gratuito. Porque como ya hablábamos, ¿no? El que tiene las mujeres que o las personas que tienen dinero, se el aborto en realidad existe, se hace y se practica. El tema es que las mujeres que tienen buen billete o tienen más posibilidades pagan en buenas condiciones para hacerse un aborto y aunque nadie sea ilegal y nadie se entera. Nadie se entera. El tema es que la mayoría de las mujeres que mueren en aborto son mujeres de bajos recursos. Mujeres pobres, de sectores populares. Así es, podríamos invitar uno de estos días a las chicas con los tacones de punta a hablar este tema tan delicado y tan afortunadamente se está hablando tanto, ¿no? Sí, que deje de ser un tabú y pase a ser lo que se está pidiendo, ¿no? Que sea seguro, legal y gratuito. Así que estaremos a cargo del Estado. Así que estaremos nosotros ahí el domingo 27 enfrente de la querida Catedral de La Plata. Querida, querida. Han pasado cada momias por esa catedral. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Cuarrachino, Monseñor Laguna o Plaza. Plaza. ¿No? Plaza. Plaza Morena. Son nefastos personajes. Sí, nefastos personajes de esta sociedad. ¿Qué te iba a decir? Bueno, el programa pasado decíamos que las chicas de Mansa Ballena, las que han hecho el documental En Boca de Todas, que es un documental muy cortito, muy lindo para verlo, habla sobre este tema de la legalización del aborto, fueron al Festival Documental de Rosario este fin de semana y ganaron una mención ahí en este afamado festival, creo que era la 14 edición de este festival, y tuvieron una mención ahí por la temática, el interés en la temática. Buenísimo. Así que aconsejamos desde acá, desde la Botica de Satán, un material muy bueno para ver, ¿no? Sí, yo todavía no lo vi, voy a tener que verlo. Lo vas a tener que ver, igual, está muy bueno. Son entrevistas cortas, algo, digamos, para toda la familia. Te introducen el tema rápidamente y profundamente, desde los testimonios personales de las mujeres que han tenido esta experiencia de pasar por un aborto, las cosas que se sacan, positivas y negativas, reflexiones, en fin, en definitiva. Ah, bueno, hay que verlo, así que los que se quieran interesar del tema y a tener otra visión, ¿no? Porque por lo general, bueno, en todos estos últimos años los medios y la iglesia y todo han tenido una postura que en contra, ¿no? Y tratando más que debatir el tema de taparlo directamente y negarlo. Y sí, como con tantas cosas. Con tantas otras cosas. Así que ahora nos vamos a poner violentos nosotros también. Vamos a poner un tema de la banda alemana que tanto nos gusta, Creator, y vamos a poner Violent Revolution. I don't need your empty one. My only solution is the violent revolution. Este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Samael, que estamos escuchando, ¿no? Wally. Muy buena, bien poderosa. Una banda suiza que ha tenido, como hemos hablado en otras ocasiones a raíz de otras bandas, una banda que ha mutado mucho su sonido. Empezó más dead, después se volcaron mucho para el sonido más industrial, digamos. Tienen algunas cosas así medio electrónicas. Bueno, como pasó con Creator también, banda que escuchamos recién, el disco Violent Revolution, del disco Violent Revolution, justamente. Disco del 2001, creo. Mirá qué bien que nos venía a nosotros en el 2001 estar escuchando Violent Revolution de Creator. Claro, porque ninguna revolución es pacífica, ¿no? Las revoluciones son violentas. Y sí, porque ahí es donde se tira la soga, se tensa la soga al máximo de los que quieren algo y de los que no quieren. Los que no quieren que cambien las cosas y quieren seguir manteniendo sus privilegios. Y los que quieren cambiar las cosas y que gocemos todo de lo mismo. Así es. O tratar eso, ¿no? La banda Creator, que se ha identificado, entre otras cosas, con mucha temática sobre el anarquismo. Es una banda que ha levantado las banderas del anarquismo, ¿no? Entre otras, digamos, podríamos nombrar a Arc Enemy, de las más conocidas. ¿Cómo se llama esta otra? Enseguida te digo. Enseguida te digo, porque ahora sí que estamos refrescando nuestra garganta con un... Porque después del temporal este que nos azotó, esta humedad que es típica de nuestra región, ¿no? Ahora tenemos que adornar nuestra garganta con un buen tintillo para poder... Para poder seguir, sí, yo recién estaba y no podía hablar, no podía pensar de la sequedad de nuestros gargueros. Faltaba humedad por dentro. Sí, mucha humedad por fuera y poca humedad por dentro. Así que el tema este de la anarquía, que alguna vez hemos prometido tratar aquí en la botica de Satán, porque como dice el perfil de Facebook, que tantas cosas dice el perfil de Facebook, dice que somos profanadores de tumba y que ideología política anarcocomunistas. ¿Es así, Walter? Yo ahora le pregunto. ¿Es así? Y bueno, uno, ¿será del todo así? Bueno, algo debe haber de eso. ¿Usted, en su formación política, ha bebido de las aguas libertarias? He bebido, sí. He bebido. He bebido de las aguas libertarias. Y no justamente aguas. No, y libertarias también. Creo que uno que desde el metal y desde la lucha, el anarquismo y los ideales de libertad y de igualdad están como primeros, ¿no? Tanto han sido olvidados o han querido ser olvidados. De hecho, el programa, ¿cuándo fue el programa del primero de mayo? Estuvimos hablando mucho sobre Simón Radovitsky, ¿no? Sí, sobre Simón Radovitsky, sobre los mártires de Chicago. Siempre tenemos eso de nombrar un poquito, ¿no?, de la historia de lo que fue, yo le diría, de nuestra historia, la historia de la lucha por un mundo mejor. Sí, de este devenir que no empezó ni en el 2001, ni la semana pasada, ni con los bombardeos del 55, sino que han empezado con el capitalismo mismo, ¿no? Claro, cuando los malditos capitalistas... Fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Sí, ellos arrancaron cuando más o menos empezaron a comerle el piso a los señores feudales, que tenían un sistema parecido, pero esto lo perfeccionaron. El capitalismo, la explotación del hombre por el hombre se ha ido reformando, y hoy, así como estuvo el feudalismo o directamente la monarquía, hoy vivimos bajo este sistema tan bonito que surgió. En realidad, es algo muy curioso, que pareciera que esto hubiera existido toda la vida, digamos, y este sistema solamente tiene apenas 200 años, algo que para la historia de la humanidad es muy poco. Es muy poco, sí. Una de las características y una de las virtudes que tiene el capitalismo es hacerte creer que antes de esto nada y después de esto nada. O sea, es el aquí y ahora. Y antes nadie luchó, no hubo otras cosas, no hubo otras experiencias de vida, no hubo otra forma de vivir. Pareciera que si no vivís en este sistema te caes del mapa. Como en aquellas épocas de Colón, ¿no? Claro. Cuando el barquito iba y se terminaba el mundo, caías. Te caías ahí con la tortuga y los elefantes, o simplemente Atlas, aquel gigante que estaba sosteniendo. Que sostenía el mundo. Así que bueno, entre otras cosas, nosotros rescatamos acá siempre en la Botica de Satán mucho al movimiento anarquista, movimiento que, como decíamos, fue muy importante en las primeras décadas sí, de nuestro siglo. Sí, y desde el siglo XIX. Sí. Ahí arrancó más o menos a rondar la idea anarquista por estas tierras, ¿no? Viniendo de los inmigrantes italianos, alemanes y españoles que rusos. Venían a lo que era, se prometía acá, ¿no? Muchos venían escapando de guerra, todo el quilombo que había, de las hambrunas que había en Europa, y venían también con sus ideales, ¿no? Ya en Europa también ya existía aquella explotación. Sí, ya estaba más avanzado, y por ahí pensaban que... Ahí llega el flaco, acá un amigo de Berisso, de la República Independentista de Berisso, puede ser, ¿no? Sí, una república casi independentista. Así que como el País Vasco, podría ser como Buenaventura Durruti. Así que estamos escuchando la banda... de fondo Samael, pero recién escuchamos Creator, ¿no? De fondo Samael. Y ahora vamos a escuchar otra banda que también... se ha caracterizado por llevar también temas políticos al heavy metal o al metal así internacional, que la banda muy conocida por su voz cantante, ¿no? Sí, encima que lleva esas letras, tiene una gran referente adelante, ¿no? Que creo que cambia el, ¿cómo se diría? El paradigma, ¿no? De siempre la frontman. El frontman siempre fue un hombre. Sería la front woman. Esta es la front woman. Así es. Pero aparte con la energía y la garra que está. Impresionante. Adelante, sí. No es muy linda, pero. ¿No te parece? Bueno, pero eso aparte, nada que ver. Además. Además. Pero una genia, la loca arriba del escenario, impresionante. Ángela, así que vamos a escuchar un temita de Arc Enemy. We'll be right back. La Botica de Satán, un programa de metal. Bueno, acá da estas cuestiones de la radio que vamos improvisando, van llegando gente, van llegando unos invitados que por aquí pasaban y les abrimos la puerta y bueno, los presentamos acá Eduardo. Pablo Eduardo Morales, y después de la presentación voy a cantar Yo Soy Rebelde. Ahí está, muy bien. Son de la canción propia mía. Bueno, ahí enseguida... Que se presenten mis compañeros también, después canto la canción Yo Soy Rebelde. Dale, entonces prometido para todas las chicas y todos los muchachos enamorados. Ahí está. Mi nombre es Oscar, soy integrante del Frente Artista del Borde, tanto como integrante de la radio de la Colifata hace 11 años. Y bueno, no conocía esta radio y yo vivía en La Plata sin saber que esta radio estaba acá. Y no, así esta radio está hace muy poquito por ahí. Bueno, así que después, bueno, dejo presente. Ah, Víctor, no habla, pero se llama Víctor. ¿Cómo no habla? Está acá, Víctor. No, presente. Pero no habla bien. Sí. Víctor habla, está presente, no como bien. Siempre. Sí. Flaco que nos invitó, y bueno, algunos chicos de abajo, integrante Oscar Canción, que es el integrante del Frente Artista, es el. Como maneja un taller que se llama Desmanicomilización. Taller de mural. Sí. Y también teatro. Y bueno, no sé qué más quieren decir. ¿Y usted, bueno, y ustedes estaban acá en un... En la Facultad de... Trabajo Social. Estábamos en una charla. Una charla. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Y ustedes ahí en el Borda cómo andan? ¿Bien? ¿O bien. No, el Borda en realidad, el Borda está muy, muy flojo. Ahí llegó Ariel también. ¿Cómo va? Luchando contra Macri. No, luchando únicamente con Macri no, porque bueno, hoy en día estamos muy difícil entender qué es lo que está pasando en sí, porque una de las cosas que tenemos en peligro es que se cierre. No que se cierre, sino en peligro que se complica que se ponga un lugar que es un centro cívico. Uh-huh. Ese centro cívico tiene la capacidad de poder bajar a la Colifata, de poder bajar al Frente Artista, y entre esos planos que Macri quiere implementar está esas agrupaciones, el Frente Artista, la Colifata, dentro de esos planos. La Colifata, que es una radio que tiene un montón de historia y que... Sí, claro, igual que el Frente Artista, hace más de 25 años que está. Quiere decir que hace más de la Colifata que está. Uh-huh. Y ustedes están ahí manteniéndose atentos para que no... Yo en la radio de Colifata, tanto como especialmente en la radio de Colifata, yo hace 11 años que estoy, y también hice radio afuera. Hice un programa de radio en Rosario, en Radio TL, uh-huh. Argento. Hice radio también en la FM Nacional. También hice un poco con Lalo Mir, hice radio, fui con un columnista. También tuve que atender teléfonos y todo, pero tuve mi propio programa también. Bueno, yo empezaría con el tema, si quieres. A ver, tema Soy Rebelde, ¿no? Yo soy rebelde, es así. Yo soy rebelde porque el mundo me echó así. Porque nadie me ha tratado con amor. Porque todo lo que tengo es para ti. Y otra vez será tierno amanecer, bello despertar y reír y llorar solo por ti. Yo soy rebelde porque el mundo me echó así, porque nadie me ha tratado con amor, porque todo lo que tengo es para ti. Y otra vez será tierno amanecer, bello despertar y reír como el niño aquel. Eso es hecha por mí y hace bastante tiempo. ¡Bravo! Yo soy rebelde, Susana. Primer artista en vivo que tenemos acá en la Botica de Satán, un lujo. Sí, autor y compositor. Sí, quiero comerse. Escribir mis notas para el día de mañana ser feliz y tener amigos, millones de amigos, es decir, conquistar amigos y no enemigos. En mi naturaleza es creer o conquistar amigos en el mundo entero y no solo tener enemigos. Y aparte pensar, ¿no?, un poco, Pablo, que un poco lo que vos recién estás cantando tiene que ver cómo la sociedad manicomiliza. De mi rebeldía por no comprender también a los demás, porque ellos también me quieren decir algo. Y yo no comprendo, siempre quiero ser yo. Pero un día voy a explotar y voy a decir, bueno, acá estoy yo y quiero a mis amigos como yo quiero conquistar amigos. Quiero proyectar, seguir con amigos, conquistar amigos, muchos amigos, millones de amigos. Y lo más importante en la vida. Y aparte de Pablo, ¿cuánto se está internado en el Borda? Bueno, internado hace bastante tiempo que estoy, pero de mamá y papá me he olvidado y tengo un sistema particular en mí que el día de mañana sabrán mi problema. Me dijeron los científicos y especialistas que de acá 53 o 54 años van a saber mi problema. ¿Por qué problema estoy? Un buen tiempo. Me dieron un buen tiempo para saber mi gran problema, por qué problema estoy en el hospital. Pablo, contá un poco qué es el Frente Artista del Borda. Bueno, el Frente Artista del Borda es un lucro de lucha, arte y resistencia, y es un lugar donde todos estamos enfrentando la vida interna y externa, la vida social y antisocial, la vida natural y antinatural, la vida, ¿cómo le puedo explicar? Externa, no interna, sino externa. Y a pesar de que estás en el Hospital Borda, ¿qué te enseñó el Frente Artista como...? Conquistar, como yo digo, conquistar amigos. Tener amigos a acá, muchachos, Oscar, a Víctor, a Daniel, a ustedes. Seguir con el abatallamiento de considerar que tú eres mi amigo, él era mío, él, vos, él, yo, tú, él, ellos, todos son mis amigos. No sé si él quiere hacer una pregunta. No sé, ahí, bueno, la han pasado bien acá en La Plata y... Sí, la pasé bien y conocí muchas chicas que... Muy bien. Que me apreciaron mucho y me dijeron que tenía un luz bárbaro. Ah, esa campera, con la campera, sí, de la selección... Sí, con la campera de España. Tiraba, claro. La tiraba de España y un pullover dijeron que vine con mucho luz. Está bien. Yo te quería hacer una pregunta a vos ahora. A ver... Bueno, por lo menos para saber... Se invierten los roles. Los roles también. ¿Cuánto hace que está esta radio? Y bueno, contá un poco de lo que pasa así también. Aparte de que haces tu programa, cuéntese un poco cómo arrancó este programa. Les cuento. Linda pregunta esa. Linda pregunta, sí. Un poco la hemos ido desentrañando a través del programa. La radio esta, Radionauta FM, la 106.3, que no ha tenido pocos problemas, sino que esto ha sido una batalla bastante larga. El proyecto como proyecto tiene 2 años. El año pasado empezamos a... ¿Difundir? A armar las cuestiones de infraestructura, porque acá el lugar donde están ustedes, que está todo re lindo, pintadito, claro, qué claro, sé yo, claro. Todo esto era como un depósito. Como así un que depósito, claro. Limpiamos esto, claro, armamos la torre, claro. Y la antena de, claro, antena de la radio. Claro. Y bueno, empezamos a transmitir, salimos al aire en realidad con música en diciembre del año pasado, claro. Y con programas a... Sí, fines de febrero, marzo salimos con, claro, programa. Y este programa particularmente, ¿qué día sale, Juli? En marzo. En marzo, 14 de marzo. 14 de marzo, del año pasado. No, de este año. De este año. Así que estamos en el programa número 11. Mira vos, ¿y de qué se trata? Sé que se trata de rock. De rock, sí, señor. Sí, rock and roll. Pero de qué. ¿Cómo se forma la grilla? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Se traen bandas? ¿Si pueden traer bandas? Sí, pero acá el primer artista en vivo que hemos tenido acá es el señor Pablo Eduardo Morales. Así es. Así. Pero sí, el programa es un programa de rock, metal, rock, digamos, heavy metal. Medio metálico, medio romántico. Esto me parece que no es romántico, este es heavy metal. Menos heavy metal, metal puro. Yo te voy a hacer otra pregunta y al Wally también. Che, estábamos hablando un poco de la locura ahí en el preforo de salud mental de trabajo social. ¿Y se los considera locos también a los metaleros? Y mirá, no creo, no mirá. Creo. Sí, sí, también. Aguante ese cultura. Es una música que escuchen todos, ¿viste? Entonces cuando vos no es lo que le gusta a todos, te tratan como que. Bueno, vamos cerrando. Yo voy cerrando. Víctor. ¿Te puedo pedir un tema, Jorge? Sí, algo lindo. Tenemos ahí cargado, creo que ahora está Vencedores Vencidos de Los Redondos por Hermética, si les y parece. Terminamos a hacer la charla. Y terminamos bueno, a hacer la charla y seguimos charlando. Lo termino el programa, lo tiramos los dos. Dale. Preséntalo vos, Oscar, ahí. Vamos con un tema de. ¿Cómo era? Para. Vencedores Vencidos. Vencedores Vencidos de Hermética. Exactamente. Y bueno, gracias por estar acá, conectado, escuchando la radio. Y escuchen Radio Nauta. Y abran un poco la cabeza y escuchen una radio que realmente y tiene pulmones y rock en la sangre. Ay. Muchas gracias. Hasta el próximo. Gracias a ustedes, muchachos. Chao. Bueno, qué programa que tuvimos hoy, ¿eh? Improvisación. Ahí está. Bueno, para los que nos acaban de escuchar y dicen, ¿qué le pasa a estos muchachos? Pasó que está el frente de artistas del Borda, del Borda, sí. Y la gente de Radio La Colifata que pasaban por acá. Una y... radio con un montón de historia, como que viene hace mucho, mucho peleándola en contra de esa palabra tan difícil. De la desmanicomiasización. Bueno, esta cuestión de no encerrar, de digamos, sí, que te encierran y de ahí es donde te vuelven el encierro loco. Es lo que hace mal y las radios, la comunicación es lo que le hace bien al hombre, el arte a la mujer, digamos, al arte. Para la gente, encerrar no es una solución, medicar no es una solución. Más en los tiempos que estamos, loco, ya hay 10.000 cosas para hacer y poder tener una vida más digna, ¿no? Así es. Otra, bueno, así que ahí pasaron recién lo muy emotivo para nosotros, sí, acá, sí, tener, sí, a la gente de La Colifata y el Frente Artista del Borda. Muy buena pregunta, ¿no? Si a nosotros nos consideraban locos. Ah, sí, a los... Sí. Estábamos acá... Hasta los que nos conocen dicen, ¿esta música te gusta? Estás... Y es bueno, cosa de loco. Estábamos entre amigos. Sí, acá. Estábamos a pleno. Así que bueno, pasaron ahí los muchachos y bueno, nos dejaron todo su mensaje también de resistencia, de resistir contra el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que permanentemente realmente ese tipo no tiene escrúpulos, poniendo ya, mandándose directamente ya, ¿qué querrá hacer en el Borda? ¿Querrá hacer un hotel, un casino? No sé, ese tipo, una persona totalmente indeseable para nuestra sociedad. Sí, este sistema, ¿no? Que te lleva a eso, encerrar y no lo que decíamos ayer, no dar un lugar donde uno pueda, con todos sus problemas, pasar mejor, una mejor vida y expresarse. Y acá vemos a alguien con ganas de hablar. ¿Qué pasó, Flaco? No, en realidad lo que por ahí podemos meter una síntesis con que la sociedad lo estigmatiza y lo genera esto, o estás loco o estás en condición de ser preso, de estar privado de la libertad. Nosotras nos vamos acostumbrando a estigmatizar a la gente, ¿no? A pensar que una persona no puede estar de la misma forma como está otro, porque la misma sociedad estableció leyes, estableció códigos y conductas que son las que verdaderamente funcionan. Por eso yo también tiraba esa pregunta, si la gente metalera también no está un poco loca, era un poco eso, ¿no? Y ahora creo que también está avanzando con la ley antiterrorista. Ya no es más ser loco o loca, sino que, bueno, sos terrorista porque planteas tal cosa, porque haces tal otra. Así es. ¿Estaban en un foro ustedes? Sí, en el preforo de que va a ser el 8, 9 y 10 en Rosario, que es el foro nacional de organizaciones de base. Y el tema que estuvimos charlando fue salud mental y la ley, esta nueva que está de salud mental, que no se aplica para nada. Y también me tomo un poquitito más porque estaban comentando cuál es la realidad de la situación que se vive hoy en el hospital Alejandro Korn, que la gente no tiene ropa, anda descalza, bueno, que siguen todavía las salas de tortura que fueron usadas en la época de la dictadura, o sea, todo eso, ¿no? Que posiblemente es un mundo. En un submundo que nosotros vivimos otra realidad y por ahí no nos damos cuenta de lo que pasa. Sí, en este, sí, esta sociedad muchas veces hace oído sordo a los niños, a los viejos. Imagínate a los locos cómo quedan parados en este sistema. Así que bueno, vamos a ir a una tanda y bueno, muchas gracias a los chicos por haber estado aquí y así que un abrazo a todos. FM Radionauta 106.3. Existe un espacio en La Plata donde se encuentran talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria.

está muy bueno que establecer este ida y vuelta entre los oyentes y la radio. Comentamos que la semana pasada habíamos comentado que la radio había tenido un problema técnico que ya está totalmente resuelto, así que si lo estás escuchando en internet y te querés pasar a escucharlo en tu espica, en tu vitrola, ahora lo puedes enganchar. En tu magazine. Claro, lo puedes enganchar perfectamente porque ya estamos nuevamente normalizada nuestra situación radio, no sé cómo se diría, radio electromagnética, por otro lado. ¿No? Así es. Y recordar que para los que quieran salir un rato el sábado, que hay un lugar donde hay que pagar para tocar, que es el teatro Toca Lobos, la banda del Beto Samarvide, con Miguel Roldán, que fueron parte de B8, para el que no sabe, no creo que nadie, creo que todos saben, pero todos los que escuchan metal, ¿no? Sí, por. Es que este programa es tan amplio que. Para los locos del metal. Para los locos del metal, bueno, así que una banda histórica del metal, ¿no? Lobos. Con sus dos o tres primeros discos. Muy buenos discos. Después yo creo que medio que los dejé. Somos así, nosotros escuchamos un par y los dejamos. La verdad, viste, uno a veces comete el error de ser tan sincero. Pero sí, sí, sí. Yo te digo la verdad. Creo que estos comentarios no los escuché nunca en una radio que diga, escuché hasta acá y no escuché más. Somos demasiado sinceros. Estamos como los locos, viste, que son demasiado sinceros. Así que Industria de Poder y Generación Mutante. Más vale que toquen algo de esos discos, porque si no, no sí, sé no. Si quiero escuchar algunos. No. Es como con Orcas. Con Orcas nos pasó lo mismo. No, yo voy a ser más sincero. No voy a ver a Orcas. No va a ver a Orcas. No, el otro día fuimos a ver a Orcas. Menos que sea gratis. Y bueno, yo voy a seguir con el sincericidio que estoy cometiendo, y yo diría que con Almafuerte a mí me pasó lo mismo. Yo amé los dos primeros discos de Almafuerte, y el tercero me gustó, y ya de ahí en más me pasó algo que no sé. Bueno, a mí me gusta mucho Almafuerte, pero a partir se nota del... porque todos los programas ponen un tema. Me gasto ser igual. Sí. Y sí, obviamente, una de las grandes bandas del metal, boludo. ¿Cómo tener un programa de metal y no pasar Almafuerte? Además no pasamos todos los programas Almafuerte. No. Hermética sí, o casi todos. Bueno, Hermética, ahí no puedo decir nada. Y encima pasamos un tema de Los Redondos, podríamos decir, no pasamos Hermética, sino un tema de Los Redondos. Que el otro día me lo estaba pidiendo un amigo, que ahora en este momento supongo que estará viendo el partido de Boquita, que está perdiendo 1-0 con... Vamos todavía. No sé, con algún equipo brasilero. Ah, no, vamos. Con el Flamengo, con el Fluminense, con alguno de esos. Iba perdiendo 1-0 y parece que se están yendo a los penales. Así que la emocionante situación de los penales. Así que si estás escuchando La Botica de Satán, apagalo y corre a ver los penales a tu televisor más cercano. Va, no, aunque creo que tenés que tener cable. Creo que hay que tener cable para ver esos partidos, porque el fútbol para todo es el de la liga. El de la liga nomás. El de la A y el de la B creo que pasan algunos partidos. Pero esto de la Copa Libertadores no pasa nada. Así que quédate escuchando La Botica Satán, no vayas, claro, a verlo. Quédate escuchando La Botica. Exactamente. Además, ¿qué vas a ir a ver a esos 22 burros correr atrás de una pelota de cuero? ¿Cómo le damos? Estamos muy sinceros. Puede ser que estemos muy sinceros, que el ambiente... ¿Sabes por qué estamos sinceros? Porque hay programa número 11. No hay cero. No, vale. No. Muy bueno. No podía transcurrir un programa de La Botica Satán sin estos chascarrillos tan característicos. Aprovechamos para recordar el saludo al ausente de hoy, el gran ausente de hoy. Sí. ¿Cuánto era el descuento por falta? Y no, estamos. Creo que perdió presentismo. Sí. Perdió, le toca, ¿no? El pagar la pizza y la birra después. Y sí, el programa número 12 lo vamos a tener gatillando ahí la pizza y el porroncito que nos vamos a comer y beber acá en la pizzería. Así de, que ya que vino lo de Olga. Papi, pues. Claro, mi tío que ponga una... Claro. Que nos deje por lo menos una plata para la pizza. Así bueno, que... Saludos para Nico igual. Un saludo grande para Nicolás, compañero, que está ahí teniendo una charla muy seria con su progenitor, que supongo que le estará poniendo los puntos sobre las íes, porque no puede ser que el tipo se dedique a hacer un programa de metal y no... Un punto le pone. En la I. Claro, la I de Ni. No, estamos. Pero el apellido tiene dos I. Ah, hola. Así que tres puntos le tengo que poner. Estamos divagando demasiado. Hay Gómez, que es nuestro verdugo. Se nos ríe, Navajo. No, nos mira y nos dice. Bueno, Gómez, no se ponga nervioso. Ahora le vamos a poner un temita de una banda también que tuvo toda su trayectoria por allá en los 90. Estamos hablando de la banda Nepal. Sí, la banda Nepal viene mucho antes, sí, de la época de B8. 80. La época de B8 ha compartido escenario un montón de veces con B8 y con toda la banda de esa época de los 80. Exactamente, creo que empezó en el año 84. Sí, por ahí. Y bueno, pero creo que el primer disco lo grabó en los 90. Compartió escenario con Hermética también en aquello. Sí, con todo. Y hasta con Almofuerte alcanzó a compartir. Se separó en el año 2001, la banda liderada por el Larry Zavala. Larry Zavala. Así que vamos a escuchar un temita de Nepal, que no habíamos puesto todavía Nepal en este programa de La Botica de Stan. Popular hasta la victoria. Ahí pasaba Nepal, tema Perfil Siniestro del álbum Manifiesto del año 97. ¿Qué tal, Wally? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pascual? Tenía Raza de Traidores, también otro álbum. ¿Y el otro? Y el otro no, porque tiene tres, no me acuerdo. No me acuerdo, sé que tiene tres discos. Nepal, no más. Tuvo Larry Zavala ahí en el... Uno de los temas más viejos que tiene, que yo he escuchado, era La Señal de Metal, que algún día lo vamos a pasar. Está muy bueno. El programa que viene. Lo tenía grabado, pero cuando lo, de antes del disco, un demo. En un cassette. En un cassette, lo grabé de un programa de radio de metal. Ah, sí. Hace muchísimo. Bueno, un día como hoy fallecía el gran Atahualpa Yupanqui. Tenés razón. Una de las cosas que no se nos pueden pasar. 20 años, ¿no? O en más. El año 93, una cosa 92. Así. 92. Yo recuerdo cuando falleció Atahualpa Yupanqui porque mi abuelo me dijo. Yo no entendía nada. En el año 92 el payador tenía perseguido. Uno de los mayores referentes de la música nacional. Yo diría que el mayor. Un tipo comprometido. No con quiero su dejar letra. Afuera a nadie, pero yo diría que es el mayor exponente de la música popular de raíz folclórica, el mayor poeta que ha tenido este país. Sí, un tipo que siempre estamos acá reivindicando. Creo que el primer tema que subió La Botica de Satán a su Facebook, lo pueden corroborar, es un tema de Atahualpa Yupanqui. Mira vos. No estamos hablando así de careta nomás, porque hoy salió en el diario que se cumplían años de la... De hecho, ni nos hemos fijado en el diario, me acordé porque lo estuvimos hablando de sí, con mis amigos. El gran Atahualpa Yupanqui. El payador perseguido por las cosas que decía, ¿no? ¿Y qué cosa decía el gran Atahualpa? Qué grande. Las preguntitas, un gran tema. El Tren Loco lo hace, la preguntita sobre Dios. Temazo. Que Dios ayude a los pobres, tal vez sí, tal vez no. Pero seguro que almuerza en la mesa del patrón. Va a decir eso. Mirá que estaba, y decirlo en aquellos momentos. Y murió en Francia, don Atahualpa, me parece. Y después está ahí enterrado en su querido Cerro Colorado, ahí en el norte cordobés. Tuve el gusto de pasar por el norte de Córdoba en camino a Santiago del Estero. La chacarera de las piedras es la que nombra todos los pueblos que se pasan por ahí. Caminaga, Santa Elena, El Churqui, Rayo Cortado, y pasás por Cerro Colorado, y ya después ya te introducís en la provincia de Santiago del Estero, llegando desde el sur de Santiago del Estero, pasando por Loreto y creo que Salavina, por ahí, antes de llegar hasta Santiago del Estero, la tierra natal de mi sangre, de su sangre, ¿no, Wally? ¿Cómo? Qué fresquito que es Santiago del Estero. Qué lindo, ¿eh? Qué no lindo. Hay tierra, nada. No hay tierra, no hay sol, no hay... Anduvimos por ahí en el 94, más o menos. ¿Y qué pasó? Bueno, señal de que llegó. Con los pelos al viento y... ¡Chuchalu! Me gritaban. ¿Cómo es? ¡Chuchalu puto! Me gritaba. ¡Chuchalu! Traduzca, por favor. ¡Chuchalu puto! Quiere decir melenudo maricón. Quiere decir. Claro, estaba ahí en Santiago y no había muchos pelos largos, andábamos cuatro encima. ¿Pero qué? ¿Lo folclorista? No, ¿qué folclorista? No. Andaba uno de los municipales en camioneta, nos vieron ahí con las chapas largas. Y nos entraban a bardear. Y no sabíamos qué quería decir Chuchalu. Después nos enteramos, melenudo. Se dieron cuenta que no eran de ahí. Sí, al toque. Estaban ahí como... Eran mosca, la mosca en la leche, ahí los metaleros. No, pero... No, bueno. Pero había, conocimos bandas ya. Había en la banda, había bandas. No, había movida metalera. Como en todos lados, viste que el metal está en todos lados. Sí, en el norte hemos pasado banda de... Conocimos una banda, Mary Jane, muy buena banda. Chicos que habían estado en el Santiagueñazo, había sido en el 93, habían estado ahí en el Santiagueñazo los muchachos. Si en la banda no hay banda, ¿dónde va a haber? La banda. Y sí, así es. Y sí. La banda. Bueno, vamos a escuchar un tema. Hemos escuchado todos temas muy pesadotes hoy, y es más, tenemos preparado un tema, tenemos unos temas para seguir. Pero ahora nos vamos a dar un gusto y vamos a pasar un tema de un guitarrista que no es justamente un guitarrista del metal, sino que es un hombre grande, no sé si ya habrá fallecido, calculo que sí, un tipo que empezó a tocar la guitarra por allá por los 50, por ahí lo conozcan los que han visto la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, conocida también como Tiempos Violentos, varios de los temas son de él. El tipo se llama Dick Dale. Lo que hace él es música surfer o surfista, una cosa así, y este disco es un disco que sacó, que se llama Tribal Thunder, ya tenía como 70 años y tiene un sonido muy pesado que quería que los que escuchan La Botica de Satán lo escuchen, así que vamos a escuchar ese tema, se llama Nitro, el primer tema del disco Tribal Thunder de Dick Dale. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Ahí se está manifestando la gente en Facebook porque ha empatado y ha pasado a semifinales el equipo de Julio César Falcioni. Boca Juniors, el equipo ahí de la Ribera, empató 1-1 con Fluminense y pasó a semifinales con un gol del uruguayo Silva, el gran jugador, gran un toro en el área, el jugador proveniente de Vélez Sarsfield. Y escuchamos, ¿qué te pareció el tema del señor Dick Dale? Era un power, ¿no? Cuando arrancó bien pobre. Estaba bueno, estaba muy bueno. No queríamos. Nosotros nos damos esas licencias de pasar también esas cositas, porque como una coherencia, estas cosas que decimos de bueno, ¿dónde empezaron todas estas cosas? Esto nada salió de un repollo, sino que... No es como nosotros que nacimos de un repollo. Claro, porque mi mamá es como la Virgen María. Claro. A mí me trajeron de París una cigüeña. ¿Eso porque con la pluma? Un repollo, bueno. Los chistes son míos, da. Wally, te están quitando aire acá. No, no. Bueno, así que pasó el tema de Dick Dale. Lindísimo el tema de Dick Dale. Pueden escucharlo ahí seguramente. Mucha gente ha visto esa película, la de Tiempos Violentos de Quentin Tarantino. Un tipo que tiene muy buenas películas y siempre le acierta con la musicalización que pone. En este caso, con este guitarrista que brilló en las costas californianas allá por los años 70, 60, 70. Ahora voy a tener que ver la película. Yo no va la a tener que verla, es un peliculón, un peliculón. Y la banda sonora está buenísima. Sale John Travolta ahí con bailando Fiebre de Sábado a la Noche. Un acosador. ¿Acosador John Travolta? Lo denunciaron ahora de acosador. Oh, no te puedo creer. Hace mucho que no veo programas de Chimento, así que no tengo idea de qué hizo John Travolta. Noticiero. Yo lo tengo a John Travolta bailando ahí Fiebre de Sábado a la Noche. Bueno, en Fiebre de Sábado a la Noche y baila también ahí en... ¿Soñando por bailar? No. No, en esta película que estamos nombrando, Pulp Fiction, traducida como Tiempos Violentos. No sé por qué, no sé qué quiere decir Pulp Fiction, pero no quiere decir Tiempos Violentos. No está Nico para que nos traduzca. Claro, hemos perdido Nico Traduction, Nico Google. Bueno, como estábamos diciendo también al ausente de hoy, había dejado pendiente un temita que le queríamos dedicar, que era que lo estuvo pidiendo, ahí estuvo llorando un poco el programa pasado, que por qué no pasábamos Pantera, que le decíamos que habíamos pasado, que no habíamos pasado. Hoy de hecho creo abrimos con un tema de Rob Halford con Pantera, y él quería que pasáramos Five Minutes Alone, que yo el otro día me equivoqué, dije que era del Vulgar Displays of Power, y es del otro, es del Far Beyond Driven. Para los que más o menos tengan una memoria visual, el Vulgar Displays of Power es el que sale la piña, y el otro, el Far Beyond Driven, el que sale una onda de radiografía, así un cráneo de radiografía como con un taladro. Si alguna vez vieron el disco, me están entendiendo lo que digo, y el Cowboy from Hell es el que dice Pantera rosa, es rosada, dice Pantera, y salen ellos saltando así como arriba de un mostrador. El Phil Anselmo ahí enloquecido. En un barzucho del oeste, ¿no? Exacto. Qué gran banda. No hemos hablado nunca todavía de Darrell. El qué buen violero Darrell. Capo, ¿no? Aparte del estilo que marcó en los 90. Esos riffs enroscadísimos. Marcó toda una época impresionante. Muerto bajo las balas de un marín, yankee. No. De un tipo que encima va a matar a Medio Oriente, a Afganistán, a Israel, ahí a Palestina, y viene y mata al violero de Pantera. ¿Te das cuenta? Esos tipos hacen daño nomás. Así que bueno, lo vamos a recordar en este momento, así como recordamos a otro gran guitarrista, y aunque Darrell no sé si escribía también como Atahualpa Yupanqui, recordamos hoy a Atahualpa Yupanqui, vamos a recordar a Dime Back Darrell, el violero de Pantera, y vamos a pasar Five Minutes Alone de el Far Beyond Driven. Para ahí Nico, está. Para Nico. I want to burn. Nuestro humilde homenaje a Darrell, que murió recién, lo estábamos viendo en YouTube, no se ve muy bien, pero muy amarillista. No hace falta verlo muy bien. No, de hecho no está con nosotros y falleció ahí por un pelotudo que se le ocurrió, no tenía otra cosa mejor que hacer. Estos imbéciles que tienen un arma cargada. Y nos dejan sin grandes músicos, en este caso. Recién recordábamos, bueno, a John Lennon, a Jaco Pastorius, a Phil Lynott, el bajista y cantante de Thin Lizzy, también, que murió apuñalado. Ya no solamente la sobredosis nos ha llevado a tantos músicos, sino que encima hay unos pelotudos que no tienen otra cosa mejor que hacer. Bueno, se nos viene el 25 de mayo, así que a poner a los porotos en remojo, ¿no? Para hacerse sí. Un buen locro patrio ahí con un zapallito. Se viene el locro en el Olga, a 15p. Sí. El Wichi cocina, ¿eh? ¿Cuándo? Y va a estar para el sábado eso. Mira. Así que el 15 pesos. Bueno, entonces, ¿qué? ¿El sábado me está diciendo? Claro, el sábado, claro. El locro en el Olga, acá el Wichi. Es un chef el Wichi cocina. 15 Wichis sale el locro acá en el Olga este sábado. Y el, recordando el 25 de mayo, la revolución de 1810. La revolución que fue en capital nada más, sabían, no sé si sabían, pero fue nada más que en la capital federal. Que no era la capital federal. No era la capital federal, pero fue nada más que ahí, no fue toda la Argentina. Y repensando la revolución va a ser el sábado 25 este, que nos encuentran en el 2012. Tantas cosas que hemos, esa famosa consigna de por la segunda y definitiva independencia. Porque claro. Si bien fue el primer atisbo, el primer grito de libertad acá en lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, bueno, después tantos hipados entregaron los procesos. De hecho, nuestro libertador San Martín murió en el exilio, así que imagínate las cosas que pasaron en este país. Así que bueno, pásenla lindo en familia. Yo por mi parte me voy a ir a festejar con mi hermana, que tiene la casualidad de cumplir el 25 de mayo. Siempre se quejó de ello porque, bueno, que era feriado, que no sé qué, bueno. Y regalar una escarapela. Pobre mi hermana, que le decían, ay, patriota de la familia. Se tendría que llamar Patricia, le decían a mi mamá. Y mi vieja, no quería saber nada. Y ella también, pobre, la del 25 de mayo, que plantó un zapallo y toda esa boludez que te dicen la maestra de la primaria, que no tienen otra cosa que decirte. Así que bueno, aprovecho para mandarle un saludo a mi hermana, mi hermana Martina Rock, porque ella sí que es una abanderada del rock. Así que yo por mi parte me voy a hacer un locro a lo de mi hermana, ahí en la capital federal, justamente donde habita por estos momentos. Y seguramente estarían replanteando el nuevo cabildo abierto, ¿no? El pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Será que quiere saber el pueblo? ¿Será que quiere saber el pueblo? Esperemos. Después vino la segunda, bueno, porque acá tenemos dos días de la independencia, el 9 de julio, que es 1816. Así que bueno, dos locros nos podemos hacer en este país. Encima en los dos hace fresco, ahí están llegando los señores de... Con un puchito en la boca. Acá está llegando José Armando López Pucho, no sé cómo se llama acá el señor que conduce el programa sobre el pucho, del programa de tango. Por el momento, el único programa de tango de Radionauta FM 106.3. Así que... Todos los estilos musicales. Así es, después del programa de metal, ahora con el tema que vamos a poner van a salir los viejos acá, porque son gente grande, gente, hay un par de jóvenes, pero hay un par de gente grande en Sobre el Pucho. Es un programa así multietario, como quien dice. Supongo que los señores van a salir corriendo después del temita que tenemos preparado, que es de una banda italiana que se llama Flesh God Apocalypse. No tienen. Los italianos no solamente se dedican a hacer fideo al pesto y escuchar ópera, sino que hacen death metal técnico por estos años. ¿Qué opina usted? Y han exportado bastantes luchadores por el mundo también. Así es, podemos recordar, ya que estábamos hablando en el primer bloque de La Botica de Satán, de gente como Severino Di Giovanni. Severino Di Giovanni. Enrico Malatesta. Malatesta también. América Scarfo. Y tantos. Y tantos otros. Bueno. En fin, como siempre navegamos en los mares de la divagación en este programa, pero que también nos hace. Aprovechamos para repetir algunas fechitas que van a ver en estas semanas próximas. particularmente el sábado 9 de junio. Dice: Las Huestes del Metal, Tempestad, Ceder, Zona Negra y Causa Mortal se van a, bueno, con la consigna esta que estábamos hablando más temprano, de Ninguna Banda Pagaba por Tocar, el sábado 9 de junio en la calle de Lisandro de la Torre, número 948, entre 9 y 10, a 10 cuadras de la estación Berazategui, a las 0 horas, gratis. Ahí organiza Leo Toledo, dice. Así que repetimos, el sábado 9 de junio hay un festival de metal ahí en la capital nacional del vidrio. Ninguno paga por tocar, y está bueno que ninguna banda toque por tocar, ¿no? Por eso está bueno que los recitales tengan consigna, que sean por algo. Está buenísimo. Así que ninguna banda toque por tocar. Mirá la nueva consigna. Vamos ahí. Bueno, ahora, como anunciábamos, vamos a escuchar una banda que me pasó ahí un amigo, que el otro día estábamos charlando. Me dice: bueno, podrías poner esta banda. La busqué y realmente muy, muy violenta. Así no mata que... focas, ¿no? No, esto no matan focas, no sé bien, como decíamos, no vino Nicolás para traducirnos las letras, pero seguramente hablarán de meter algo en un frasco, algún, no sé, en un, de locro, seguramente que el locro lo hace con partes de... Algún arácnido. Sí, no sé si arácnido, más bien partes humanas, me imagino yo, escuchando esta música de los chicos italianos que hacen death metal técnico, de Flesh God Apocalypse. Así que vamos con ese tema, por favor. bandita que pasó. Creo que lo más pesado que hemos puesto en todo lo que va de la Botica de Satán. Pasó Flesh God Apocalypse, el tema Betrayal, una bandita italiana. Y ahora justamente estamos escuchando otra banda italiana, que es Rhapsody, que después se cambiaron el nombre, Rhapsody of Fire, no sé, acá se llenó de duendes y doncellas. Una banda que no sé si tiene el poder que tiene lo que acabamos de escuchar, ¿no? No creo. No, una banda. Es más, llamó recién Ricardo Arjona, que pedía este temita que estamos escuchando, así que le dimos el gusto a Ricardo. Nos vamos despidiendo. No tenemos mucha simpatía por Rhapsody, solamente lo pusimos para molestar un rato. Recordamos que el domingo 27 de mayo a las 14 horas en Plaza Moreno es el festival por el derecho al aborto, que se dice Verde que te quiero verde, festival por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en el marco del Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Lo organiza la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en La Plata, Elegimos Elegir. Va a haber bandas en vivo desde las 14 horas en Plaza Moreno. Guanaquembe, que es la cuerda de candombe de mujeres acá de la ciudad de La Plata. Camote Picante, una banda de sicuris de música comunitaria andina. Mansa Locura, Sálvese Quien Pueda, y la banda Les Minón. Así que Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para No Abortar, Aborto Legal para No Morir. Con esa consigna nos vamos, recordándole de este festival el domingo 27 de mayo en la plaza. Informate para opinar. Así es. En la Plaza Moreno de nuestra ciudad de La Plata, enfrente de la hermosa catedral neogótica que poseemos. Así que hasta el miércoles que viene, acá en la Botica Satán. Programa número 2, el próximo. Nos vemos. ¿Algo más, Wally? ¿Algún saludo? No. Claro. Recordá que hoy, para los que no escucharon, estuvimos con gente de la Colifata y del Frente de Artistas del Borda. Así que tenemos un programa especial. Muy bueno. Así es. Pueden escucharlo, que lo vamos subiendo. Lo pueden escuchar después en diferido, si hoy estuvieron viendo el partido de Boquita, que pasó a semifinales después de empatar 1-1 con Fluminense. Nos vamos con un temita de la banda Rainbow, donde cantó el gran Ronnie James Dio, el tema de Man on the Silver Mountain. Hasta el miércoles que viene. Radionauta. FM 106.3.